momento por AM890 y hasta las 19 horas. Sentí, viví, palpitá, el programa líder de Racing. Ritmo Académico. Desde hace 16 años, todo lo que tenés que saber de la Academia lo vas a escuchar aquí, en el programa de la número 1. En el programa del hincha de Racing. Sin tapujos, sin mentiras, sin censura. La actualidad de nuestra querida institución reflejada en la voz de Daniel Espangaro. Ritmo, ritmo Académico. Académico. ¿Vos querías ayudar al club y no sabías cómo? Paso a paso Racinguista. Este es tu lugar. Hinchas, socios de todo el país, filiales y radios partidarias unidos para colaborar con Racing. Un sitio sin fines políticos. Nos une cooperar con el colegio, el predio, inferiores y Villa del Parque. Nos une poder ayudar a Racing. Sumate, esperamos tu participación en papracinguista@hotmail.com.ar. Paso a paso, Racinguista. Buenas tardes, amigos de Racing. Aquí damos comienzo a un nuevo programa de Ritmo Académico. Mi nombre es Gabriel y juntamente con Daniel Espangaro estaremos aquí dándole la actualidad al socio, al simpatizante, al hincha de Racing. Un Racing que realmente tiene que hacer una buena campaña. Tiene que hacer. Y quise empezar el programa con esta cancioncita, porque la verdad, señor Eduardo, usted no le tenía fe. Patronato empató 0-0 y a jugar otro partido. Señores, el sufrimiento cada día es mayor y no sea cosa que... Bueno, dejémoslo ahí, señores. Pero lo más importante es Racing. Y para hablar de Racing, hay que decir que el fútbol juvenil de Racing disputará la zona campeonato. Ayer, luego de sumar 78 puntos en 54 partidos, la Academia terminó por diferencia de gol en el cuarto lugar de la zona A. El jueves próximo se sorteará el fixture para la segunda etapa y el viernes comenzará el nuevo torneo, el viernes 30. ¿Qué pasa, querido? Viene enloquecido. ¿Cómo andas? Siempre vengo así, ¿por qué? Contento este fin de semana, ¿qué me cuenta? ¿Qué me cuenta? ¿Contento por qué? Usted me pregunta por qué. Yo siempre estoy contento, feliz. ¿Por qué usted está tan alegre, tan contento? Y por el Patronato de la Infancia, viejo. Me dio la alegría que no me la dieron hace mucho tiempo los jugadores de Racing. ¿De qué está hablando? ¿Cómo de qué le estoy hablando? Usted no sabe que Independiente tiene que jugar otro partido el miércoles. Pero pará. El miércoles tiene cuatro partidos. ¿Por qué? Sí, con Huracán no ascendió. Yo pasé por Avellaneda y sentí un grito de gol, parecía que estaban festejando. ¿Qué pasó? Sí, pero se anuló ese gol. Gritan los goles que no son. Ah, ¿se anuló un gol? Claro, le anuló un gol al Almirante Brown, viejo, que no fue en posición lícita. Yo iba escuchando el partido de Almirante con Huracán, que ganó Huracán. Sí, señor. Pero no hubo ningún gol anulado. Sí, señor, hubo gol anulado Almirante Brown, señor. No hubo gol. Que los hinchas Independiente lo gritaron, se lo estoy diciendo. No hubo gol anulado. Perdóneme, sí, señor, hubo un gol anulado. No. Sí, señor, hubo un gol anulado, en posición adelantada. Pero no, bueno, pero no fue gol. No fue gol, claro que no fue gol. Y lo gritaron. Y lo gritaron, sí. Y bueno, lamentablemente, claro. Empató Independiente, no ganó, no, digamos. No pudieron ganar. Ganar Huracán, entonces hay un partido de empate el miércoles. Por supuesto, en el Estadio Único de La Plata, señor Dani. Mirá vos, qué bueno. Entiendo la alegría, la euforia que tenés. Así es por eso estoy muy contento y esperemos que pueda seguir contento. Pero de cualquier manera... Yo creo que está todo arreglado. ¿Qué quiere que le diga? Un partido van a recaudar y después, ya sabe. Sí, no, sí. No hay nada arreglado. De cualquier manera. La cancioncita, pusimos la cancioncita de vuelta para que la gente recuerde. Igual, que no es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil. Pero igual compartamos que... Es bueno, seamos realistas, ¿no? Es lindo porque uno está contento por esta situación de Independiente. Bueno, lo que dígame, usted no está contento. Si vino cantando, nunca entró cantando al estudio. Hoy es la primera vez. Hoy es la primera vez que entra cantando. ¿Qué quiere que diga? Seguro que estoy feliz. Estoy de. No será así, el señor Guiri. Perdóneme, Guiri. Yo puse unos boletos a Platense y me defraudaron. No pudo aguantar un minuto. No pudo aguantar un minuto. Pero no ve, porque estamos hablando de alegría. Y Guiri, mire la cara del señor que tiene. Bueno, trajo el buzo negro. Pero bueno. No, y no me gusta la camisa. Ella se lo dije que con esa camisa no quiero. Pero bueno, pará. Pero él igual siempre manifestó que iba a pasar esto, así que no debe estar. O no, Hernán Guiri ya sabe que nos escucha siempre, es el operador de AM890 Radio Libre, que no hace posible la puesta al aire del programa. Le agradecemos que permanentemente colabora con nosotros. Pero hablando de un poquito de ya en serio... Estoy contento, ¿cómo no voy a estar contento si la mayoría de los hinchas de Racing estamos pendientes de lo que pasa en estos últimos partidos con Independiente en el ascenso? Falta un poquito como para que esté un tiempo más en la categoría que en algún momento ellos imaginaron que nunca iban a estar, porque te acordás la bandera. Sí, me acuerdo. ¿Te acordás, no? Sí, ¿cómo señor. Venía? ¿Los grandes? Nunca descienden. Claro, tal cual, bueno, por eso uno no se olvida de esas cosas. Y lógicamente uno lo disfruta, pero más allá de estar contento, feliz y alegre por esta situación, también digo, ¿no? Qué malo que es que estemos contentos o pendientes de todas esas situaciones y que nunca podamos estar festejando cosas de Racing, porque esperemos que el próximo festejo que tengamos, más allá de lo que pase esta semana, tenga que ver con Racing, ¿no? Que sea un buen, que se forme un buen equipo, que el técnico que va a firmar mañana, que finalmente firmará su contrato el día de mañana y no hoy como estaba estipulado. Esto tiene que ver por retrasos en el vuelo del representante de Coca, y por eso bueno, se decidió que la reunión en donde se iba a firmar el vínculo de Coca con Racing por un año se postergue para mañana, se va a firmar mañana, y recién el lunes que viene se volverá a juntar el plantel para comenzar a trabajar, el mismo día que será presentado oficialmente ante la prensa el nuevo técnico de Racing, Diego Coca. Estaba previsto que el jueves y el viernes los jugadores hagan chequeo médico, bueno, se postergó todo hasta el lunes cuando comience a trabajar, pero comienza una nueva etapa, y ojalá esa etapa traiga la verdadera alegría, la alegría que quiere tener el hincha Racing, ¿no? La alegría de ver un equipo competitivo, protagonista, ¿por qué no pensar? Difícil, por cierto, ¿no? Difícil, pero pensar que puede salir campeón. Ojalá que tenga que ver la euforia, la alegría, esa forma especial de ver al hincha de Racing por todo lo que tenga que ver con lo futbolístico. Cuando hablo de especial digo por la sonrisa, por cómo ve su cara, lo dice, a ver, lo veo esa sonrisita así con pinche, bueno, que tenga esa sonrisa, esa carita, pero por cosas que tengan que ver con Racing. Esto es fútbol, el folclore pasa por esto de la cargada, de esperar constantemente que aquellos que tengan que ver con rivalidades importantes no le vaya bien, y obviamente cuando no le va bien lo disfrutamos, y sobre todo si se trata de Independiente, obviamente lo disfrutamos, lo festejamos, pero la gran mayoría del hincha de Racing, más allá de esto, quiere que a partir de ahora se hagan las cosas bien. Hace mucho tiempo no se terminó en Racing. Sí, tal es así, tal es así, que estamos feliz por esta situación de Independiente, y tal vez en el año en donde, un año que seguramente se va a repetir, un año en donde todo estaba como para entonces, en meses se hagan las cosas como hay que hacerlas, como no se hicieron desde hace bastante tiempo, o no se hicieron bien, digo, ¿no? Que se empiecen a hacer de esa manera, y en definitiva ahí sí el hincha Racing va a estar contento por algo que tiene que ver con Racing. Sí, no solo en estos seis meses, Dani, esperemos que de aquí en más se hagan las cosas bien y que las nuevas autoridades que asuman a partir de enero del 2015 realmente le den la importancia que tiene Racing, manejen el club como lo tienen que manejar, y realmente que se fijen que los hombres pasan y las instituciones quedan, y la verdad que la gente de Racing está deseosa que en Racing se hagan las cosas bien, fundamentalmente en el fútbol y en todo sentido, que haya dirigentes capaces, lo que no quiere decir que en este momento no los haya, pero que haya dirigentes capaces de llevar un club adelante y de poner a Racing en el lugar que se merece y que nunca debió dejar de estar. A ver, escuchabas una canción vos al principio, ¿no? Hiciste la apertura del programa, sí, con una canción. A ver, déjame escuchar un poco, porque no venía otra cosa. ¿Sabés que a propósito de eso de pagar, ya me dijeron que está próxima a salir, no sé si en las próximas horas, una canción que habla de eso, ¿no? Porque en el 2002, ¿se acuerda qué pasó, no? En el 2002 hubo una cosa rara también. No, el propio presidente de Independiente contó cómo ganaron el campeonato. Una cosa rara. Ducate Seiler, ¿se acuerda que dijo? Ducate Seiler, ahí me acuerda. Ducate Seiler, bueno, sí señor. Va a salir una canción a propósito de eso, porque ayer también Moyano dijo lo mismo. ¿Dijo lo mismo? Algo parecido, pero bueno, ya la vamos a escuchar dentro de poco. ¡Qué cosa! Patricia Toranzo, por favor, hay que prenderle una vela. Chicharano, hay que prenderle una vela. Qué grande, Chiche, qué grande. Y ese chico que anda muy bien haciendo goles, esperemos que no se olvide. Igual no me quiero ilusionar con la alegría ajena, por eso digo, pensemos en Racing. Y pensando en Racing, es momento, sí, bueno, empezar ahora a comentar lo que tiene que ver, que algunas cosas ya dijimos, de información académica. ¿Qué pasa fundamentalmente por estos pequeños detalles que tienen que ver con la presentación del técnico, que será el próximo lunes, con la firma del contrato que se hará mañana, y después sobre posibles vinculaciones? Por ahora incorporaciones nada, seguimos diciendo lo mismo, más allá de que sé que a usted le gusta decir nombres, comentar de cosas. La primera que escucha... incorporación ya sabe quién va a ser, ¿no? ¿Quién va a ser? ¿Sabe quién va a ser el primer refuerzo de Racing? No. Diego Milito va a ser. Ah, todavía falta. Yo estoy seguro de eso. Bueno, ahora no me queda. Bueno, igual no estoy diciendo nada que la gente no sepa que. Solamente falta un llamadito de telefónico, coordinar, que no sé si Blanco hoy se habrá comunicado telefónicamente o Milito se habrá comunicado con el presidente Racing en tratativas para fijar la reunión, el día, el momento. Sí, igual no estoy tan seguro que venga Milito Racing, ¿eh? ¿Por qué? No estoy tan seguro. ¿Qué es lo que lo hace dudar? Dígame. Yo solo le digo eso, no estoy tan seguro. ¿Qué es lo que lo hace dudar? Solo le digo eso. No estoy tan seguro que Milito venga Racing. La parte económica es lo que lo puede hacer dudar a usted. No estoy tan seguro que Milito venga Racing. Pero bueno, íbamos a hablar, no quiero hablar de incorporaciones, porque ya le digo, hoy por hoy es demasiado apresurado hablar de incorporaciones. Sí, saco el papel, yo tengo no, saque el papel, saco el papel, ese es papel que saca todo lo que diga ahí, por ahora son todos chamullos, mentiras, versos. Por eso le digo de que, después lo voy a dejar. Pero usted sabe lo que yo tengo anotado acá, que dice que es chamullo y verso. Pero sí, cualquier nombre que me tire o que puede llegar a Racing es verso. Cualquiera, ¿y le, si le tiran los que se van? Bueno, estamos diciendo que podemos hablar de esa situación. Bueno, por eso, usted no sabe si acá tengo los que se van o los que vienen. No, vienen algunos que tienen cerveza en su préstamo, son poquitos, los que tampoco se van a quedar, porque por ejemplo, Pérez Guedes, ya dijimos la otra vez que es muy difícil que siga Racing, porque no. Ahora, no. Dígame una cosa, si Racing está buscando volantes por el lado derecho, por el lado izquierdo, volantes, ¿por qué no se queda Pérez Guedes? Dígame. Porque, imagino, lo habrá hablado con el técnico, no debe ser de gusto del técnico, y bueno, y sabiendo esas situaciones, es preferible que Pérez Guedes tenga minutos en otro equipo, que no venga a Racing, ocupó un lugar que seguramente no tendrá chance de poder mostrarse futbolísticamente. Entonces, como para tratar de alguna manera de hacer valer aquello que tiene que ver con lo económico, lo que se gastó en algún momento, es preferible que el jugador pueda jugar. Y de esa manera hay más posibilidad de recuperar lo que Racing puso en algún momento. Pero por ahora, esto no significa que no quede, pero la intención es que sea negociado, que otra vez se consiga un club para venderlo o para prestarlo, pero que en Racing no se quede. Sí, bueno, es una... pero por posibilidad que se vaya y otra decida, piensa. Es un preguntón, hay muchas cosas que quiero saber. No se puso serio, antes estaba contento. Sí, me pongo serio, pues, esta cosa me pone serio, porque ¿por invertimos mucha plata en un jugador como Pérez Guedes a una apuesta futuro? No me hagas reír. Invertimos mucha plata en Pérez Guedes, me dice, cuando le puedo nombrar infinidades de jugadores, que ahí sí, se gastó y muy mal. No importa, pero acá Guedes también se invirtió. Sí, se invirtió y se gastó un dinero importante. Está bien, pero no es lo principal. Está bien, no importa, pero es una inversión que hay que tratar de recuperar. Y el jugador de acá para allá después termina. Está hablando de Pérez Guedes como si fuese Messi, Ronaldo. Hay que darle una chance. A mí me parece que hay que darle una chance a Pérez Guedes. ¿Qué quieres que le diga? A mí me parece que hay que darle una chance. Racing no tiene jugadores que ocupen esos puestos de volantes que hoy salimos a buscar el desesperado volante. Hay que darle una chance, Dani. Ay, es un chico joven, tiene mucho futuro. En Olimpo mal no anduvo. Está bien que anduvo. En algunos partidos también estuvo alternando, ¿qué? Pero tiene definición y ¿quién le dice, Dani? ¿Quién le dice que se queda en Racing y ese el número 8 o el número 5 que Racing está buscando? O el 10 también, pues juega en las dos posiciones. Así que hay que tener en cuenta esas cosas. Ahora hay una realidad, ¿no? Esto quiere decir, porque Racing va a traer jugador, obviamente va a venir refuerzo. Sí. Pero no esperemos los refuerzos esos que normalmente dan que hablar, esos que hacen ruido, porque no va a llegar, no creo que llegue ningún jugador de ese estilo racial, ¿no? Y pensando en aquellos que pueden venir, tal vez no haya demasiada diferencia con Pérez Guedes, de verdad, ¿eh? Por eso le digo. De verdad, eso ahí sí, podríamos charlarlo y verlo, porque... Fríamente hay que ver las cosas, ¿no? Hay que decir, no... Vamos a ver, estamos dando la importancia a Pérez Guedes, que es un jugador... Perdón, es un jugador de Racing. Sí. ¿No tuvo, digamos, mucho andamiaje en Racing? ¿Por qué no se le da la posibilidad? No tuvo mucho. Sí, le estamos dando posibilidades. No tuvo. Estamos dando posibilidades a chicos que recién empiezan. Sí tuvo poco rodaje, sí tuvo una participación en la reserva que se destacaba porque era un volante con vocación ofensiva, convirtió varios goles. Sí, señor. Y en algún momento se destacaba en la reserva, pero cada vez que jugó en la primera no jugó igual que la reserva. Bueno, no pero... rindió. Pero no fue tampoco un jugador... Eso no quiere decir, vinimos aguantando a Cajay. ¿Cuánto tiempo aguantamos a Cajay que no rindió ni en reserva, ni en primera, ni en ningún lado? Estamos aguantando jugadores como Corbalán, que se va a comer el banco de suplentes porque no puede jugar en una primera división de Racing. Entonces, y no vamos a aguantar un muchacho que tiene 21 años, que hace goles y que puede jugar por cualquiera de los dos andariveles. Vamos, viejo, que hagan las cosas bien. Que saquen a todos estos que ya cumplieron un ciclo en Racing, ¿eh? Y Cajay me parece muy bien que de común acuerdo va a rescindir contrato. Va a rescindir seguramente. Exacto, y se va a ir a la Universidad Católica. En las próximas horas, en los próximos días. Exacto. Y una de las chances es esa, que se vaya a la Universidad Católica. Lo quiere Julio Falcioni, que se lo lleve, le hacemos un moñito que se lo lleve. Ya está, Corbalán, más que para suplente, no va, lamentablemente. Luis Ibáñez se alejó del club, ya no está más en Racing. No. Menos mal, por favor, cuántas cosas se están cumpliendo estos jugadores que nunca tenían que haber pisado Racing. ¿Qué quiere que le diga? Nunca tenían que haber pisado Racing. ¿Sabe que lo prefiero? Una institución lo como Racing. Como al principio, ¿no? Que estaba contento. Y sí, pero cuando yo hablo de Racing y hablo de cosas serias, Cuando yo hablo de cosas serias, me pongo serio. Pero no. ¿Qué quiere que le diga? Pero esto no es... Esto es serio, sí, señor, porque es Racing. Y para mí Racing es lo más importante que hay. Está bien. Que no quede ninguna duda, más allá que yo pueda hablar de otra cosa. Estos jugadores que está nombrando son jugadores que... está bien que no sigan en Racing, porque no cumplieron. Cajay es el jugador que más partidos me parece, o el que más tiempo hace que está en Racing. La verdad, tuvo alterno buenas con malas, más malas que buenas. Pero me parece que sí, que se cumplió el ciclo y es bueno que se deje. Es bueno eso. Otro que podría alejarse, ¿sabe quién es, no? Gabriel Auche. Ajá. Se podría alejar a Gimnasia de Grima de la Plata. No, se podría alejar a Gimnasia de Grima de la Plata, ¿quién? Gabriel Auche. ¿Quién? Gabriel Auche. Es una de las alternativas, pero bueno, hay una diferencia importante en lo económico. Racing pretende desprenderse del 100%. Gimnasia y ¿cuánta guita equipos... le está debiendo Racing Auche? Porque hay una deuda importante con Auche, pero también hay deudas con aquellos que pusieron dinero como para que venga Auche en su momento. O sea que en definitiva no nos va a quedar nada, porque hacen tan mal la cosa que en definitiva después cuando se hacen estos pases estos jugadores y hay que sacar un porcentaje, no queda nada. No, a ver, eso habría que verlo desde dos puntos de vista, ¿no? Cuando vos traes un jugador, lo traes con una expectativa importante, fundamentalmente que rinda futbolísticamente, y dependiendo la edad y la proyección del jugador, en hacer una diferencia económica. Cuando se lo trajo a Auche, se lo trajo pensando en esos dos sentidos, en el futbolístico, porque era un jugador joven, en aquel momento cuando llegó a Racing, era todavía un jugador que podía tener un par de años en Racing bueno y después venderlo en una suma importante a algún otro equipo. No pasó eso, se desvalorizó y ahora se intenta recuperar ese dinero. No está mal que no le quede nada a Racing en este caso, porque en algún momento lo pusieron y es lógico que lo quieren recuperar. Lástima que no anduvo bien como para que puedan recuperar aquello que pusieron la plata que pusieron, y a Racing le queda una diferencia. Pero eso no es culpa de aquellos que pusieron la plata, sino es culpa de que el jugador no pudo rendir como se esperaba que rinda. Por eso digo de que lamentablemente en este caso es malo, y sí, es verdad, a Racing no le va a quedar absolutamente nada. Tal vez a Racing le queden deudas que tengan que ver con Auche, pero no solamente pasa con Auche, sino con un montón de jugadores. No, la verdad, algunos mandan cada mensaje, por ejemplo, no puedo entender que esa persona sea tan capacitada, tan inteligente, me ponga lo que me está poniendo. No, pero no voy a decir el nombre, de... Pero me pone... A ver. Y bueno, se da cuenta, ya está. Me saco el sombrero para hablar de esa persona a pesar que no lo conozco. ¿Qué quiere que le diga? ¿Cómo no lo conoce? ¿Quién es? A ver, dígame, no ¿quién es? Conoce. Ah, muy bien. Bueno, pero no había leído el detalle ahí arriba. Pero no, que nunca ve nada. Yo leí el mensaje por lo que dice Gaby Pérez Guedes. Bueno, así está Racing. No, señor. Peleándonos por Pérez Guedes. Usted se equivoca, viejo. Peleándonos por El equivocado es usted. Pérez Guedes. Sí, señor, entiéndalo. El equivocado es usted. Usted y los dirigentes de Racing que hacen malas cosas. Estamos peleando por... Claro. ¿Cómo usted es el equivocado y los dirigentes de Racing que hacen malas cosas. ¿Qué quiere que le diga? Está bien. No, increíble. Y ahora voy a tener más apoyo todavía, porque le van a llegar más mensajes apoyándome lo que yo estoy diciendo. No, pero bueno. Usted no lo cree, pero es muy fuerte lo que yo digo. No, fuertísimo. Y a la gente le gusta. No, señor, yo no lo digo. Vamos a hablar con los oyentes, se están comunicando, quieren hablar hace rato. Se comunican al 4641-9033, 4641-9033, 404015. El único que me falta que lo venga a manejar el programa, que diga vamos a la tanda, vamos a hablar con los oyentes. Dele, sí, últimamente usted está en hotel. Salud. Hola, buenas tardes, ¿quién está en línea? Hola, Jorge, ¿cómo te va? ¿Qué dice, Jorge? No, ¿cómo anda? Tartón lleno, Jorge. No. Jorge, ¿cómo anda? Buenas tardes. Bien, ¿y vos? Yo, pero espectacular, contento. Escúchame. Siempre intentando hacer cosas por el club y... ¿De quién es el pase de Auche? El pase de Auche, el jugador en un gran porcentaje de Racing, después de otra participación. En aquel momento cuando vino Racing, después lo compraron hoy por hoy, pertenece... Es del presidente de Racing. No es el único que puso dinero, no es el único. ¿Puso dinero el presidente Racing? Sí, como bueno, el presidente y como otras personas. ¿Es legal eso ahora? ¿Cómo? ¿Por qué no es legal? ¿Vos en no podés este poder... momento creo que Blanco... Así no sea, pará, sí. No, porque acá está, entiendo por dónde viene, pero está totalmente equivocado si lo plantea ese lado. Yo te pregunto, ¿es legal que vos pongas plata en Racing? ¿Que yo ponga plata en Racing siendo socio? ¿Y por qué entonces es legal que la ponga Blanco? porque es el presidente. Pero en aquel momento era el presidente. Y si así hoy es el presidente, es socio de Racing, ¿no? O deja de ser socio de Racing, que es el presidente. Me tiene que dar, él como presidente me tiene que decir qué es lo que pasa porque no le pagaron los impuestos. ¿Cómo, cómo? Que él como presidente y dueño del pase está bien, tiene está... que dar a mí como socio explicaciones de por qué no pagaron los impuestos. No, él como presidente de Racing te tiene que dar explicaciones de por qué hay deudas, de por qué hay ganancias, de por qué se hace tal cosa en Racing, de por qué no se hace otra cosa, te tiene que dar explicaciones de todo. Pero para eso el socio tiene que acercarse al club y tratar de conversar, si no, no lo va a hacer. Pero si cuando nos acercamos al club nos dijeron ganen una elección y después protesten. ¿Quién te dijo eso? ¿Blanco? Gente que está ahora haciendo... No, pero vos me estás hablando de Blanco. Pero sigamos con lo que decías, con lo que hablamos al principio. ¿Por qué estás diciendo que es ilegal que Blanco o quien sea se...? Porque hay intereses. No sé si es ilegal, pero no es ético. A ver, yo te hago una pregunta. ¿Está la posibilidad de que venga, por decir cualquier cosa, esto no quiere decir que venga, está la posibilidad de que venga D'Alessandro Racing? ¿Quién? D'Alessandro. Por él le digo cualquier nombre. Si querés digo Romario, si querés digo Maradona, que quiera. Está la posibilidad de que venga X jugador. El Racing no tiene la posibilidad económica de traerlo, pero quien esté a cargo del club, sea Blanco, sea Lalín, sea Cunha y Barona, sea quien sea, tiene la posibilidad económica. A lo mejor me expresé mal. No sé si es, no es que no sea ilegal, pero no es ético. Y segundo, bueno, si lo por eso, quieren, por eso, si ver, para, por eso, conociendo tu Jorge, conociéndote, Jorge, ¿me escuchás? ¿Me escuchás, Jorge? Sí, te escucho. Bueno, conociéndote a vos, yo te diría y te preguntaría, ¿qué pasaría si esos jugadores quieren venir a Racing? Racing no tiene la plata y no pone la plata al presidente porque mira la ética. ¿Sabés lo que estarías diciendo vos? ¿Y por qué no la ponen? Como habitualmente dicen muchos socios. Porque bueno, si no tienen plata no se van, o no lo decís. Pero que la pongan, pero que paguen sus impuestos. Que paguen lo que corresponde. ¿Cómo se va a ir un jugador de Racing? Sí. Porque a Racing le debe impuestos. Ajá. ¿Cómo es esto? Entonces, ¿dónde está el patrimonio de Racing? A eso me refiero. Está bien, pero por eso te digo, eso hay que dar explicaciones de por qué se debe plata con los jugadores, cómo se hizo para comprar determinado jugador y cómo se hace. Entonces, para vender determinado jugador. Cajay se va a no sé a dónde, resulta que en un momento escuché que Racing había pagado no sé cuánto dinero, $1,000,000, y resulta que ahora no tiene nada. No, lo de Cajay tiene que ver con la misma situación que con muchos representantes, y más de una vez lo hablamos. En su momento Cajay, cuando vino Racing había comprado el pase en un determinado monto, después un grupo empresario compró un 80%, si mal no recuerdo, de lo que había puesto Racing, después Racing le pagó a quien puso y el jugador había quedado en pertenencia de Racing. Perfecto. De ahí a la situación actual no te sabría decir, no te quiero mentir, pero tuvo distintos pasos que tienen que ver con lo de Cajáis. Y lo mismo sucede con Auche. Hubo participación de tercero, y lo bueno en un futuro sería que no haya participación de tercero. Pero volviendo a lo tuyo, porque vos al principio comenzaste la charla preguntando sobre si era ilegal lo que hizo. Para mí no tiene nada ilegal. Que un socio quiera colaborar con el club me parece perfecto. No sé si es ilegal. No sé en Racing lo que es ilegal. No. O sea, como no estoy en la parte jurídica ni política, ni me interesa tampoco del club. Lo que me interesa sí que Racing, a eso va a título de comentario, y te quiero hacer una pregunta a vos. Dale. Vos dijiste que no esperen grandes erogaciones en jugadores. Sí. Pero no nos olvidemos que Racing está en peligro de descenso, está último en la tabla de promedios, y este campeonato no va a haber descenso, pero sí suman para el descenso. Y esta gente, si no tiene dinero, entre comillas, que supuestamente tendría que haberlo, porque... Pero si está diciendo que no es ético que si Blanco tenga el dinero, lo ponga. ¿Cómo crees que hace? Entonces, sí. No, pero Racing vendió jugadores que no son de Blanco. Racing vendió a De Paul, vendió a Centurión, vendió a Fariña, vendió a Viola, vendió a un montón de jugadores. ¿Dónde está todo ese dinero? Muchos de los que dijiste se cobró, otro tanto no se cobró. Racing compró y no pagó tampoco, digamos, como se vendió. ¿Tampoco lo cobró? Entonces, y no se cobró, no. Hay muchas cosas que todavía no se cobraron. Hay otras tantas que sí. ¿Y dónde están entonces los 14, 16 agrupaciones? ¿Por qué no agarran esta gente? Dicen, señores, no tenemos un centavo y tenemos que formar un equipo para salir adelante. ¿Y por qué no lo hacen? Siempre digo lo mismo, y tal vez me predispongo mal, y te pido perdón si es así, Jorge, pero me predispongo mal cada vez que por ahí hablo con determinados oyentes, en este caso por ahí con vos, porque sé tu forma de pensar y tu forma de analizar las situaciones. No. Siempre terminamos lo mismo. Vos decís, ¿por qué esto lo hacen esto? ¿Por qué aquel no hace el otro? ¿Y por qué no lo podés hacer vos? ¿Por qué no estás...? ¿Cómo? Yo a lo mejor estoy equivocado. Pero te pregunto, porque vos siempre... Yo hablo con gente de Racing casi todo el día, y es el pensamiento del 90% de la hinchada de Racing. Está bien, bueno, si es el 90% del pensamiento, el 90% de la gente de Racing, por eso te lo pregunto a vos, porque estoy hablando con vos. ¿Por qué siempre tenemos lo mismo? Una audiencia de que están todos mal predispuestos. Nosotros no estamos mal predispuestos. Para nosotros nada, a ver, Jorge, a ver si... que cada vez que hablo con vos, con determinado oyente, por ahí me predispongo mal a la charla, por el hecho de que sé tu forma de razonar, tu forma de pensar, que no digo que sea la incorrecta, por ahí la manera incorrecta de predisponerme la mía, seguramente, y no lo que querés transmitir. Una cosa es materia opinable, lo futbolístico. Otra cosa es hablar de lo administrativo. De lo administrativo, si bien es opinable, también lo administrativo, la opinión y el hacer de la gente y del socio fundamentalmente sirve mucho. En este caso, de parte de la mayoría de los socios de Racing, hay una pasividad muy importante, como de aquellos hinchas que no lo son. Por eso, antes, y no me dejabas decirte esto y preguntarte, ¿por qué siempre que hablamos de estos temas terminamos lo mismo? Porque vos siempre decís, ¿y qué hacen las 16 agrupaciones? ¿Y por qué Blanco pone esto si no es ético? ¿Y por qué aquel hace aquello si no se puede? Si pensamos así, difícilmente se puedan construir y hacer cosas positivas para la institución. Porque detrás de ese, digamos, de tu discurso, de tu pensamiento, siempre pregunto lo mismo. ¿Por qué delegar toda la responsabilidad en otros? Si somos todos de Racing. Vamos a empezar por el principio. Sí. Antes de terminar el campeonato, Racing tenía 15 puntos, no sé lo que sea, 12, 14, ¿no? Estaba mal. Entonces, sabíamos que iba a haber elecciones a fin de año. Sí. Y Racing, imperiosamente, en este libro de pases, necesitaba o necesita reforzarse convenientemente, porque corre serio riesgo de descender. ¿Entendés? Tenemos que hacer una buena campaña y tenemos que reforzar bien el equipo. Se viene viendo esto. No se hizo nada. Y esta gente, son tres o cuatro que están en comisión directiva y a lo mejor tienen toda la buena predisposición, pero no pueden porque el club está en mala situación económica. Entonces lo que tienen que hacer, señores, no podemos... Venga, vamos a hacer un grupo momentáneo por seis meses, hasta que haya elecciones, para formar un equipo, poner un director técnico consensuado y después ver lo que se hace. Pero no se hizo. Esta gente parece que hace todo como lo quiere. Vamos a formar un equipo de M y cuando venga la otra comisión directiva vamos a tener las consecuencias. A eso me refiero. No, a lo mejor estoy equivocado. ¿Me entendés? A eso voy. Dale, No me interesa quién va a ser el presidente, porque te digo, soy apolítico, no me interesa si va a ser Blanco, quién va a ser el que sea. Ojalá que sean cinco agrupaciones y que se unan y que sea por el bien de Racing. Pero veo que no está haciendo nada, no pasa nada acá. Dale. A eso me refiero, ¿me entendés? Y no hay ninguna animosidad ni contra Blanco, ni contra ninguno, no me interesa. Yo lo que quiero es que Racing sea grande. Y que de una vez por todas tengamos una idea en común. Y no la tenemos, cada uno tira para su molino acá. Y vamos a, no sé, ojalá que me equivoque, ¿no? Pero lo veo mal esto. Dale. Un abrazo y gracias como siempre por estar. A vos, Daniel, un abrazo a vos. Y gracias por dejarme participar. Vamos a informarnos a través de la M890 Radio Libre y seguimos con más ritmo académico como siempre por aquí. Por la M890 Radio Libre hasta las 19 horas. Estás escuchando AM890, Radio Libre, desde Buenos Aires, Argentina. Aire que se siente. Espacio publicitario. ¿Jugaste al Telequino? Recibí el resultado en tu celular. Envía Telequino al 1515. AM890 tiene un espacio para vos. Comunicate con nosotros y sé parte de nuestro aire. Llámanos al 4641-2821 y contanos tu propuesta. 4641-2821. Sumate a la 890 y vos también. Sentí la radio. Sentí la 890 en el mundo. www.am890.com.ar. En internet también sentite libre. Sentí la 890. www.am890.com.ar. ¿Jugaste a la poseada? Recibí el resultado en tu celular. Envía poseada al 1515. Fin de espacio publicitario. En Radio Libre está. En la 890 del dial, con solo tenerte cerca, mi vida se hace especial. Racing puede más, por su historia, por su gloria, por su gente. Conocé y sumate a este nuevo espacio de Racing. Te esperamos. www.racingpuedemás.com.ar. Racing volvió. Ahora puede más. No puedo parar. No me canso de gritar. Cuando Racing... Qué lindo fin de semana que pasé, Gaby. Qué lindo. Empezó la semana. Por suerte, por mala suerte, no sé, pero bueno. Qué, no, lindo, qué lindo fin de semana que pasé. Día sábado, día del periodista. Quiero agradecer a todos, a todos los que me mandaron saludos. No los nombro porque no haría tiempo en un programa, ¿no? En los minutos que queda de programa. En decir todo, seguramente me olvidaría de alguien y estaría mal. Por eso, muchísimas gracias a todos por acordarse, por saludarnos. Y por hacerme parte de su vida, porque esta es una forma también de hacerme parte de la vida de aquellos que están del otro lado y que, bueno, manifiesta esa convivencia que tenemos, que tiene que ver con Racing, a través de estos saludos y de esto que tiene que ver con la información de Racing que damos a través de Ritmo Académico. Un sábado pero bárbaro, y bueno, aún mejor el domingo después de los resultados que se dieron pensando en el ascenso. Así que un fin de semana redondito y sobre todo, más aún contento de poner, sabiendo que también estuvimos trabajando por Racing, haciendo cosas, pensando desde nuestro humilde y pequeño lugar, cada día tratar de que distintas áreas del club puedan ir mejorando. Estuvimos en la cancha, en el predio de Seiza, las cosas que contaremos del predio de Seiza, que si se da todo como está proyectado, ya lo dije el otro día, en aproximadamente 2 años Racing va a tener un predio que va a ser envidia a todos. Seguramente va a ser uno de los mejores predios de la Argentina, si no el mejor, sobre todo por la ubicación. Pero bueno, esto después lo vamos a hablar. Pero un fin de semana redondito, la verdad. Bueno, me parece bárbaro, Dani, me parece bárbaro, ¿eh? Yo también lo complementé con la mayor alegría, fue en el día de ayer, así que realmente... me parece bien, y hay que seguir disfrutando, hay que seguir disfrutando. Y para seguir disfrutando nada mejor que hablar con los padres, con los hinchas de Racing. Sí, señor. Así que salude a quien está comunicado a través del 4641-9033 y del 4040-1515. Hola, buenas tardes, ¿quién está en línea? Epa. Vamos a otro, Lili. Dele. Buenas tardes, ¿quién está en línea? Hola, hola. Gabriel. Sí, señor, ¿quién es? Armando de Morón. ¿Qué dice, Armando? ¿Cómo anda, querido? Mira, Gabriel, yo pienso que lo que dijo Jorge está perfecto. Lamentablemente, viste, las cosas no se hablan, no se dicen, no salen a luz, sobre todo cuando hay que dar explicaciones. Porque lamentablemente en Racing no se da explicaciones, se toman decisiones sin explicaciones. Y aquel que gobierna tiene que dar explicaciones, sobre todo a aquellos socios que van y votan a favor o en contra. Esa es la ley de la democracia. Pero la ley de la democracia en Racing, Armando, pasa fundamentalmente por la participación de socios. No es como a nivel nacional que a partir de determinada edad el ciudadano puede votar y elegir su presidente. En Racing, quien elige el presidente, quien elige quien comanda el club por un determinado periodo, en este caso estatutariamente el de Racing, indica que son 3 años, es el socio, no es el hincha común. Y se necesita el socio. Y vos sabés por lo que digo esto. No, perfecto, pero ¿sabés lo que pasa? Que siempre son excusas, porque está bien, yo no soy socio, entonces no tengo la autoridad moral para en estos momentos para hablar, pero lo fui durante muchos años. Sí. Y aporté a Racing lo que quizás vos no aportaste en toda tu vida. Y eso no me quita la autoridad. Pero seguro que no te quita la autoridad. Armando, escuchá, lo sabés porque lo manifesté más de una vez. Para mí, pensando en Racing, tiene la misma importancia un socio es que aquel que no lo es. Son todos hinchas. Porque Racing no son 40, 70 o 90 mil o 100, lo que se te ocurra, que tenga que ver con un número de gente que está asociada al club. Racing es mucho más grande. Para mí todos son hinchas de Racing y todos tienen el mismo valor. Sí digo que quien tiene mayor responsabilidad y quien seguramente tiene la obligación de tratar de que determinadas cosas malas que pasen en el club, tratar de demostrarlas y revertirlas es socio. Dani, pero sí. ¿Por qué tenemos que seguir... vos sos tan hincha de Racing como lo soy yo, como somos todos los que hablamos en esta audición, y todos participan y todos dicen su verdad, una verdad relativa. Por otro lado, te digo algo, que no comparto lo que dijiste. Pero para mí tiene el mismo valor y la misma importancia que el que pone un centavo que aquel que pone $1,000,000. Lo digo midiendo por lo que vos dijiste, que vos por ahí pusiste más que yo, no sé quién puso más. Pero para mí tiene el mismo valor. Aquel que pone un centavo que el que pone $1,000,000. No. Si ese centavo está puesto con un esfuerzo, seguramente tal vez tenga más valor que aquel que pone $1,000,000 y por ahí no pone con el mismo esfuerzo. Por eso medir quién pone más, quién pone menos, yo no lo entro a hacer porque creo que no corresponde ni soy quién para hacerlo. No, pero eso es una forma de decir las cosas que no tienen ninguna trascendencia en su profundidad. Ajá. A lo que yo voy, ¿por qué, Dani? ¿Por qué seguimos haciendo las cosas mal? Esa es la pregunta que nos debemos hacer todos. Porque los socios no nos comprometemos a hacer las cosas bien. Y en el momento de elegir a determinada persona para hacerse cargo del club, seguimos cometiendo los mismos errores de siempre. Informarnos y no estar al tanto de quién es cada uno de las personas que están, cuáles son las verdaderas propuestas, si son versos o no son versos, votamos bien. Y en el momento de elegir a determinada persona para hacerse cargo del club, seguimos cometiendo los mismos errores de siempre. Informarnos y no estar al tanto de quién es cada uno de las personas que están, cuáles son las verdaderas propuestas, si son versos o no son versos, votamos bien. Votamos por caritas o votamos por determinadas cosas que poco tienen que ver con lo que uno imagina que tenga que pasar con la institución. En eso sí te apoyo lo que decís y comparto. Me parece que se siguen cometiendo los mismos errores y se aprende poco. Pero eso fundamentalmente tiene que ver por la responsabilidad, la inteligencia y el compromiso de aquel que tiene que elegir en algún momento quién está al frente del club. Y no todo el compromiso y la responsabilidad pasa a través de un día que va a votar. Todos los días del año, aquel que en algún momento eligió algo también tiene que estar comprometido con Racing. Porque si no es muy fácil ir, votar, decir, bueno, quiero este presidente y me lavo las manos. Mira, Dani, yo en otras cosas, no en esta específicamente del fútbol, he tenido participación en entidades de bien público. Y yo sé perfectamente cómo se mueve la cosa y cómo es la cosa. Uh-huh. Sé perfectamente que son 3 o 4, son 15 los que están en la autoridad, en una comisión directiva, y son 2, 3 o 4 son los que reman. Eso lo sé perfectamente bien. Pero tenemos que acabar con todo esto. Nosotros en Racing tenemos que acabar porque Racing se va. Se está muriendo Racing. Racing se muere. Ustedes, cuando yo le digo estas cosas, chicos, yo ya soy un hombre grande y la mayor satisfacción para mí en lo personal, sería ver a un Racing, más allá de un campeonato, que esté estabilizado, pero que sea seguro, previsible. Seguro, y comparto tu pensamiento, y a ver, quiero que lo interprete bien porque, repito, comparto, como discurso es hermoso, es bárbaro, es lo que tendría que pasar, pero Armando, hace 20 años que hablamos, y que siempre transmitimos lo mismo y no hacemos nada para cambiarlo. Eso es lo que es lo preocupante, porque que en 20 años digamos siempre lo mismo y que no se modifique es algo que llama la atención. Por eso digo que como pensamiento, como discurso, como situación particular que tenga que ver con el manejo de determinada administración, es bárbaro, pero hagamos algo, no nos quedemos nada más con el hecho. Para mí tendría que ser esto, pues siempre. Y no lo digo por vos, por eso digo que espero que lo interpretes bien. Es algo que se viene repitiendo constantemente y que nunca cambia. En algún momento va a tener que cambiar, pero va a depender de quien tenga participación en cambiarlo. Yo lo único que espero, Dani, yo ya soy grande, no, ya soy una persona grande, no puedo hacer más, absolutamente más nada de lo que estoy haciendo. O lo que estoy haciendo en estos momentos, hablando por la radio y hablando por mi Racing querido de toda la vida. No puedo hacer absolutamente nada en lo particular, simplemente llamo a la reflexión a todos aquellos que pueden hacer algo por Racing. Y casualmente un hincha de Racing que fue jugador de Racing ayer y fue jugador de Racing después de Independiente, ahora parece que quiere ser autoridad de Independiente, decía, ¿por qué no se unen los de Independiente? ¿Qué están esperando para unirse? Porque Independiente así no va a salir de esta... ¿Qué hablas de Perico Pérez? ¿Qué hablas de Perico Pérez? Perico Pérez. No va a salir de esta situación, ¿no? Y esto va también dirigido a muchos hinchas de Racing que creen, porque el jugador dice que es hincha de Racing, ya hay que traer porque él dice que es hincha de Racing. El jugador va por la plata, los únicos hinchas somos nosotros, los únicos hinchas. Terminémosla con que viene fulano de tal, mengano, que es hincha de Racing, que dejan todo por Racing. Aquel que deja todo por Racing no va y pasa por Ventanilla estando en situación como está Racing. Gracias, Dani, y doy paso a otro para que hable. Gracias por tu amabilidad. Ahora sí, gracias a vos por compartir siempre el programa. 4641-9033-4040-1515. Tiene ganas de hablar con algún otro oyente para saludar, para ver qué piensa. Sí, voy a saludar. Sorpresa con los oyentes hoy. Una sorpresa. Fabián Colucci, un futuro para Racing. Aprovecho también para mandarle un saludo a Fabián Colucci, seguramente estará chupa, escuchando. Saluda, lo siento. Hola, buenas tardes, ¿quién está en línea? Hola. A ver, vamos a otro. Hola. Hola, sí. Escucho de fondo. Está ahí. A ver, ¿con quién hablo? Buenas tardes. Hola. Ahí le escuché la voz. Estamos viendo el teléfono, pero me parece que no se da cuenta que estamos hablando con él. ¿Con quién hablo? Bien. Hola, ¿sí? ¿Quién habla? ¿Qué tal, viejo? Sí, yo te estoy escuchando, estoy hablando, pero no sé escuchar. Ahí está, ¿cómo andás? ¿Cómo te va? Cristian. ¿Qué contás, Cristian? Bien, acá andamos. Qué amargura con estos dos, por favor, hermano. Cortémosla, esperemos a los 6 meses esto que quedan y empecemos a elegir el presidente y dejémonos de joder de tirar pálida. Hoy es un día especial para nosotros, con lo que pasó por Independiente. Tendremos que esperar el miércoles, más bien. Pero lo de ayer, hermano, ¿sabés cómo lo disfruté? Por Dios, déjense de joder con la política. Esperemos a llegar al fin de año y ahí recuperemos lo que tenemos que hacer. Tratemos de buscar lo que necesitamos y cada uno opinar o votar lo que cada uno le conviene o que le guste. Pero dejémoslo de tirar pálida todo el día, hermano. Vale, Cristian. 6 meses para los votos. Dale. ¿Eh? Te mando un abrazo y gracias por participar. Basta con esa tontería. CRA, Cruzada Renovadora Académica. CRA, capacidad, responsabilidad, amor por Racing. En diciembre de 2014, pensá en CRA, pensá en Racing. Ahora le va a mandar saludos seguramente a su amigo. No, quiero decirle que ya está el árbitro para el día miércoles. Ah, pensé que iba a mandar saludos a Claudio Velo. No, todavía no. Todavía no, antes de cerrar el programa se lo voy a mandar. Ah. Escúcheme una cosa. Huracán pidió al árbitro Ceballos. ¿Sabe quién dirige el partido de Huracán Independiente? ¿Justo? Ceballos. Ya sé que Ceballos, ya lo sabía. Ceballos pero... dirige y... Pero no puede ganar. La gente Independiente dijo que le metió la mano al bolsillo. No, no empecemos, no. Ya están llorando de temprano. Yo digo, todavía no se jugó nada. Ya están llorando. Bueno, ya hablamos de eso. Basta. Saluda a quien está en línea, dale. Señor Claudio Velo, lo voy a saludar no, a usted. Claudio Velo. Porque si no, Dani dice que voy a ver un saludo. Hola, buenas tardes. ¿Quién está en línea? Hola, buenas tardes. Saludamos a otro oyente, se comunica al 4641-9033-4040-1515. Ya sabe el oyente que también tiene la chance de escribirnos correos electrónicos durante todo el día, durante toda la jornada, a ritmoacadémico@yahoo.com.ar, y que si quiere dejar mensaje de voz también lo puede hacer al mismo número. Toda la información de Racing que se va dando constantemente la tiene reflejada en el sitio de la información académica, en @DanielEspangaro. A ver, dele, salude. Hola, buenas tardes. ¿Quién está en línea? Hola Daniel, Mauro de Morón, ¿cómo estás? ¿Cómo va, Mauro? Bien, ¿qué tal? Buenas tardes. Perdón, me atendió Gabriel, discúlpenme. No, está bien. No, llamaba para dar mi opinión con respecto a las votaciones de diciembre. Quiero saber si se van a unir Fabián Colucio, Cuño Nibarona o Amoroso, si tiene alguna información de esa. No, hasta ahora hay una alianza, una fuerza política ya oficializada que es Racing Unido, en donde hay cuatro agrupaciones por ahora, que son Todo por Racing, el CRA, Ganar y Racing Cambia, que aún no es agrupación, pero en los próximos días ya será reconocida como tal. Está la posibilidad de que algunas otras se incorporen a esta alianza, pero sería apresurado decir, pero hay posibilidad de que alguno que lo que nombraste se sumen a esta fuerza política conformada por distintas agrupaciones. Daniel Amoroso hoy por hoy tiene mayormente reuniones con la agrupación Racing Club el 25 de marzo, no tienen nada sellado ni nada cerrado, pero sería por otro lado distintas agrupaciones que podrían llegar a juntarse. Miguel Jiménez aún no se sabe qué va a hacer en cuanto a su postura política, si va a ir a través de alguna agrupación, si tratará de formar su propia agrupación, se llamará Unidos por Racing, pero bueno, todavía estatutariamente tiene que cumplir con todos los requisitos que se establece en el estatuto como para poder ser reconocido, y todavía no lo está. Unión por ahora es esa, y siguen charlando y hablando de distintas agrupaciones. Este Racing por ahora está transitando su camino a través de su agrupación y teniendo charlas con otras, pero nada confirmado que tenga que ver con agrupaciones que se puedan unir a este Racing por ahora. Está bien Dani, mira, te lo hago corto porque yo sé que ya tenés que cerrar el programa. Lo único que te digo, Dani, que yo te llamaba porque te pregunto, porque quiero votar bien en diciembre y quiero hacer las cosas bien por Racing. Sé que Fabián Colucci, por ahí Cuño Nibarona o alguno de esos puede ser el candidato, ¿no?, a presidente de Racing, y para que sea un Racing para mejor, ¿no?, para todos los hinchas de Racing y socios y lo que queremos a Racing. Seguramente en los próximos días se va a dar una unión importante. No digo más porque todavía no hay nada confirmado, pero se puede llegar a dar una unión importante que tenga que ver con, hoy por hoy, las personas más visibles pensando en diciembre. Hablo de Nibarona, Colucci, Jiménez, Podestá. Bueno, pensando en esos nombres hoy por hoy, pesados, por decirlo de alguna manera, se puede llegar a una unión que se va a dar a conocer en los próximos días. Bueno, Dani, gracias, muy buenas tardes, y bueno, como decís vos y Gaby, aguante Racing. Dale, fuerte abrazo y gracias por la participación, ¿eh? Por favor, nos vemos, Dani, chao. Música de fondo. Sí, señor, nos tenemos que ir, Dani. Será hasta el día de mañana, esperemos que sigamos contentos. Pero hay que vivir contento, la vida es hermosa, más allá de las cosas que pasan, que lógicamente están incluidas dentro del proceso de la vida de uno mismo, pero es hermosa, todavía hay que disfrutarla. Hay que siempre estar alegre, y sobre todo si uno es de Racing. Si sos de Racing no podés estar más. Podés tener broncas, tristezas, por determinado resultado deportivo, por lo que sea, pero ya ser de Racing significa ser feliz. significa ser alegre, significa no ser amargo. Así que y eso es la vida es hermosa, hay que disfrutarla. Y uno de Racing, ¿qué más podemos pedir? ¿Nos vamos hasta mañana? Sí, hasta mañana. Dale. La seguimos, seguramente vos acá en los estudios, yo veré por dónde andaré, pero mañana a las 18 horas haremos un nuevo programa de Ritmo que me... Gracias, gracias. Chau, hasta mañana. ¡Aguante Racing! Desde Buenos Aires, Argentina, transmite AM 890.